estás cerca de mí. Puedo escuchar tus palabras, Jesús. Arde mi corazón al contemplar tu hermosura y bondad. Me asombra tu paz, Jesús, y amor en mí. Oh, no existe otro lugar.